Lo decíamos hoy temprano, teníamos intención, ganas, hace un tiempo ya, pero hoy se puede dar y la tenemos en línea a la senadora nacional por Juntos Somos Río Negro, Mónica Sirvan, esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senadora? Acá la saludan Sofía y Walter en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, pasando el otoño-invierno, que está... Sí, está fresco. Está fresquito por todos lados, por cierto. Senadora, bueno, el tema, hay varios temas para charlar, pero la ley bases es como que se impone como tema principal. Hace unos días el gobernador diciendo que la provincia va a acompañar, pero también usted ha expresado más de una vez que va a acompañar en general y en lo particular no. Lo primero que le tengo que preguntar es, ¿ya está el texto definitivo, los textos definitivos? Sabemos que hay muchas modificaciones. ¿Qué es lo que se habla ahí en el pasillo? El texto definitivo no está. En el día de mañana retoma el plenario de comisiones a las 15 horas y yo me imagino que ahí va a continuar el trabajo y hemos hecho modificaciones, hemos solicitado modificaciones y ahí seguramente en el plenario lo vamos a trabajar. Creo que hay como una intención de escuchar y de volver a escribir. Son las dos leyes, son de autoría del Poder Ejecutivo, entonces miembros del Poder Ejecutivo se han reunido con nosotros y digamos tienen disposición a cambiar algunos de los aspectos que hemos trabajado y otros no, así que estamos viendo que mañana podría ser un día de análisis y de debate y de arribar a un texto que luego podría convertirse en dictamen. De las modificaciones, ¿hay alguna que usted diga, esta es parte de la letra que pude meter? Me acuerdo yo en una de los pedidos de su palabra era recuperar el impuesto a cheque por los fondos que nos estaban mandando a las provincias, eso no prosperó, que era algo que había presentado en su momento cuando era senador Beraltinec, pero digo, ¿hay alguna de la letra que usted diga, bueno, escucharon a Río Negro y van a hacer tal cosa en tal artículo? Sí, hay modificaciones que no voy a decir que escucharon solamente a Río Negro. Yo formo parte de un interbloque que se llama Unidad Federal y en conjunto hemos hecho algunos planteos que han sido escuchados y han sido reelaborados. Tienen que ver, por ejemplo, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, en el que pedimos que se incorporen aspectos que hagan al compre local, a que sean beneficiadas empresas argentinas, que sean beneficiadas empresas provinciales. Hemos también trabajado en la parte primera de la ley, en el capítulo 2, en los artículos 3 y 6, donde está todo el complejo de ciencia y tecnología, que queríamos que se liberara de la posibilidad de intervenciones del Poder Ejecutivo. Vamos viendo en cada punto las posibilidades de intervenir. Yo he pedido también intervenir en el capítulo referido a la cuestión previsional. Uh-huh. Sí, pero sin éxito. He pedido intervenir en ese para que no deroguen la moratoria, porque el capítulo comienza con la derogación de la ley que preveía una posibilidad de comprar, ¿verdad? Un plan de pago de aportes, un plan de pago de aportes que estaba previsto en una ley del año pasado, la ley 27.705. El capítulo comienza con la derogación y yo he pedido que no se derogue, que se permita que la ley llegue a su término, porque la ley ya tiene una previsión de término para marzo de 2025, pero bueno, no, en ese caso los interlocutores del gobierno me han dicho que eso es muy difícil. Hasta acá no lo he visto plasmado. Uh-huh. Pero bueno, también yo les he dicho que si no se plasma lo voy a votar en contra. Uh-huh. Porque no me parece que no me parece oportuno, no tiene asidero que se haga eso en este momento cuando está transcurriendo la moratoria próxima a finalizar dentro de pocos meses. Uh-huh. Entonces, bueno, pero sí se ha producido este diálogo en el que se habilita la posibilidad de que se hagan cambios o por lo menos que uno pueda fijar postura también claramente en relación con los distintos temas, porque la ley es bastante heterogénea, así que los distintos temas que tiene vamos fijando posturas. Ahí es donde uno tiene que interpretar cuando el gobernador y usted misma ha expresado en otras oportunidades que acompañan en general, pero en particular va a tener determinados votos en los cuales incluso en algunos va a ser voto negativo. Claro, así es. Está todo, como está todavía corriendo esta semana y mañana es nuevamente el plenario, seguimos trabajando en esto, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos intercambiando, hemos visto una actitud del Poder Ejecutivo Nacional, que es el autor de las dos leyes, una actitud de escucha y de interés en modificar algunos aspectos, y bueno, nos parece que es el momento de aprovechar eso y como digo, de sentar postura en otros aspectos. Senadora, el anuncio del fin de semana sobre la rotonda en Cholechoel, lugar ahí donde es cercana, hizo ruido en este contexto. No sé si usted leyó ese ruido, tengo entendido que usted lo hizo diciendo, no, esta gestión la venía haciendo hace tiempo, no es de ahora, pero inevitablemente en este contexto hizo ruido. Seguramente, sí, además, yo vivo en Choele. O sea, yo vivo en Choele, soy de Beltrán, pero vieron ustedes que esto de ser de Beltrán y de Choele es casi lo mismo, porque estamos a 12 kilómetros, y vivo en Choele desde que me recibí, volví y a vivir en Choele. Y soy una ciudadana activa de este pueblo, y bueno, nada, en ese sentido es que cuando asumí en el Senado, empecé a tratar de conectarme con distintos organismos del Poder Ejecutivo, porque la función en el Senado permite eso. La verdad que te facilita la posibilidad de tener contactos, de conocer. Bueno, en el caso de Vialidad, establecí un contacto con quien todavía ni siquiera estaba nombrado, pero a posteriori fue nombrado al frente de Vialidad. Y bueno, para plantearle claramente la necesidad de que la obra se termine, porque es una obra que implica la seguridad vial de esta zona, y es una obra por la que pasa muchísimo tránsito pesado, además del tránsito habitual del Valle Medio, de la ciudad o de quienes transitan por la Ruta 22, tanto en sentido Bahía Blanca-Neuquén como viceversa, Neuquén-Bahía Blanca. Entonces es realmente complejo. Y la rotonda tiene un avance de un 60% la obra, y bueno, no quedaba tanto para terminar. Así que me ocupé del tema desde el minuto cero en que me senté en el Senado. Y bueno, el otro día el presidente de Vialidad me lo avisó, me avisó que había disposición a finalizar esta obra, que había sido priorizada, y yo la verdad que me apresuré también a contarlo, porque en verdad podría habérselo contado primero al ministro de Obras Públicas, que también se ha ocupado muchísimo del tema y con quien también nos hemos sentado a conversar y ha hecho gestiones en Buenos Aires, pero bueno. Se arrepiente ahora pasada las horas, digo, porque incluso ayer se hablaba de algunos comunicados que llegaban de un canje repudiable, el voto de una senadora por una rotonda. No escuché eso, no había escuchado eso. La verdad es que no es así, pero bueno, sí, no me arrepiento, no me arrepiento, me alegro mucho si mis gestiones sirvieron para que esto se destrabe, me parece bárbaro. Y con respecto a la ley, bueno, la ley tiene que ver, como digo, con un análisis profundo, con que la ley tiene aspectos que a la provincia de Río Negro le interesan mucho. No perdamos de vista que yo soy miembro del partido que conduce la provincia. Yo soy miembro de Juntos Somos Río Negro. Nuestro partido tiene una visión sobre la provincia que tiene que ver puntualmente con el desarrollo, con la integración, con la posibilidad de generar vehículos de integración, que son las rutas, que son las fibras ópticas, que es el tendido de muchos tipos de vías de comunicación, ¿no?, para integrar. Y en ese sentido me parece que está bueno gestionar obras. La ley tiene dos capítulos muy importantes, el capítulo de energía y el capítulo de un régimen de incentivo para las grandes inversiones, que creemos que va a ser muy beneficioso, y es por ese motivo que tomamos la decisión de de votar a favor en general. Uh-huh. Esta puerta que se abrió con esta obra que se destraba ahí de la rotonda de Choele, ¿abre puertas para otras obras en la provincia? Digo, acá en Viedma estamos preocupados porque quedó la terminal a medio terminar, una avenida importante para la capital que también quedó ahí licitada, pero obviamente en este freno que hubo a la obra pública no está, ¿o es solo la rotonda de Choele? La verdad es que cuando hemos conversado en relación con todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia y que son una preocupación. Mm. Hemos hablado de la Ruta Nacional 22, de la Ruta Nacional 151, de la Ruta Nacional 40, que está muy fea en el tramo de Bariloche-Bolsón, de la Ruta Nacional 23. Hemos hablado de rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia en las conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? No, de otras obras no, porque no es que yo he hablado... No es que hacer con un listado usted, digamos. ...de obras públicas. Ta. He tenido la posibilidad de esta comunicación con quien es el presidente de Vialidad y hemos hablado de estas preocupaciones, ¿no? Una más y cierro sobre la rotonda. Tengo entendido que ayer se iba a dar ya la reunión de reinicio, porque creo que se tarda unos días en volver a poner la obra en funcionamiento. ¿Sabe si se concretó esa reunión entre Vialidad y la empresa? Es un llamado telefónico que le hacen al responsable de la empresa para que comience a preparar, porque, bueno, parece ser que prepararse para intervenir es una... digamos, prepararse para intervenir nuevamente en la rotonda es una tarea que a la empresa le lleva como 30 días, así que estaba esa comunicación telefónica para informarles de la decisión. Vuelvo a algo que estaba hablando, hablaba del incentivo de grandes inversiones. Uno tiene que pensar que Río Negro, ahí se va, este fin de semana se dio a conocer de que Río Negro tiene un montón de permisos mineros, el famoso hidrógeno verde, todo, digamos, ¿eso es lo que usted ve en el RIGI, que por eso lo aprueba y considera que es bueno para la provincia? Creemos que es necesario un régimen para grandes inversiones, porque en nuestro país hace décadas que no tiene un régimen de esa naturaleza. Y una de las situaciones, por ejemplo, con el hidrógeno verde, es que no se consiguió tener un marco legal para invertir en la provincia ni en ningún otro lugar, porque el régimen es un régimen que tiene que ser nacional. Uh-huh. Claro, así que creemos que es importante tener un marco regulatorio para las grandes inversiones. Por ejemplo, la inversión en una planta de licuefacción de gas con posible instalación en Sierra Grande es una inversión enorme, muy importante y muy auspiciosa si se diera en la provincia, ¿verdad? ¿Eso sería al lado de la monoboya de petróleo? ¿O cerca? ¿O en la misma zona? No sé exactamente en qué lugar se podría ubicar, porque yo técnicamente eso no lo tengo claro, pero es una, o sea, no sé si va a estar justamente al lado o dónde. Digamos, el puerto de Punta Colorada es un puerto importantísimo en cuanto a condiciones naturales. Podría ser un puerto muy importante si tuviera la infraestructura. Hay que invertir en esa infraestructura para que verdaderamente se convierta en un puerto para la explotación de gas y de petróleo. Entonces, bueno, estas inversiones son importantes, son inversiones de mucho dinero, pero también que generan posibilidades de muchos puestos de trabajo en una zona como Sierra Grande, que es una zona, desde el punto de vista laboral, castigada desde hace mucho tiempo. Así que me parece que eso es para nosotros un avance, ¿no? Uh-huh. Tener la normativa es un avance. Si la normativa es perfecta, no lo sé, creo que no, pero es la normativa que se puede ir poniendo en práctica, y bueno, supongo yo que con los aportes que hemos hecho ha mejorado bastante. Senadora, a lo largo de estas semanas acá hemos escuchado a jubilados que dicen, si la veo, le diría a Mónica Silva que vote en contra. Hace un ratito hablaba con nosotros Anselmo Torres, que nos hablaba del acuerdo o del principio de acuerdo que hay de diálogo por universidades. Decía que estoy en diálogo con Mónica Silva y también le pedí que tenga reparos o que cuide, y ella me dijo que iba a estar atenta a no votar eso de desarmar, por ejemplo, otras cosas, la educación universitaria. Hace un ratito hablaba también el referente de los trabajadores de prensa, que nos contaban que de hecho nos le mandaron una nota a usted pidiendo que vote en contra de la privatización de la radio pública. Sabemos que la semana pasada en Luis Beltrán, en su pueblo, hubo un encuentro de vecinos porque cerraron el Correo Argentino, cerraron ANSES, ¿qué ve usted que tiene de bueno para la provincia y para acompañar con su voto a esta ley de bases y a esta modificación impositiva? Como manifestaba recién, hay dos capítulos importantísimos para las inversiones en nuestra provincia, ¿no? Como el del régimen de inversiones y el de energía, son dos capítulos muy importantes. Y los demás temas que has puntualizado son temas que justamente hay que ver de qué manera se terminan de redactar cuando se termine esta ronda de consultas y de trabajo en comisiones, ¿verdad? Pero, por supuesto, y adelanto a la gente que les ha consultado y son jubilados, que no voy a votar a favor del capítulo entero previsional si es que este capítulo sigue allí y no lo quitan, ¿no? He pedido que lo quiten, pero puede ser que no lo quiten, voy a votar en contra. Y con respecto al artículo 3 y 6, que son los artículos que traen todo el complejo de ciencia y técnica con propuestas para modificarlos mediante comisiones formadas por el Poder Ejecutivo, hemos pedido claramente que quiten de allí una cantidad de organismos verdaderamente yo creo que están ya están prácticamente considerados por fuera de esas pero usted digo para consideraciones que primeras, ¿no? Para que nos quede claro, senadora, Correo Argentino, ¿está a favor de privatizarlo o no? La verdad es que las privatizaciones, como están puestas en la ley, a mí no me parecen bien, porque las privatizaciones deberían ser, de última, si es que existiera necesidad de privatizar, deberían ser de otro modo, ¿no? Con otro debate. También es cierto que el gobierno actual no ocultó nada de su accionar, ¿no? No lo ocultó y la gente lo votó teniendo claridad, yo creo, total, sobre la orientación política que iban a tomar, sobre la orientación en la gestión, porque además el candidato se dio el lujo de decirlo en todas partes, de informarlo por las redes, de informarlo en la televisión, de informarlo de todos modos, ¿no? Y la gente aceptó eso y lo votó. Y lo votó de una manera contundente. Y verdaderamente muchas de esas cosas se están expresando en gestión o se están expresando en normativa, sí, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta. 50% de mensajes que recibo en mi teléfono son a favor y 50% son en contra. Les aseguro que los mensajes que son a favor son a favor, de gente que dice, por favor, vota tal cosa que yo necesito, este marco, o sea, hay de todo, hay de un lado y del otro, ¿no? En el entendimiento de los ciudadanos que votaron. Pero no le genera fuerte, digo, Luis Beltrán se quedó sin ANSES, sin PAMI y sin correo, ¿no? Es como... La verdad es que de ninguna manera creo que haya que privatizar el correo, porque además hay lugares donde no hay ningún otro correo sea el Correo Nacional. ¿Aerolíneas Argentinas? También nosotros estamos trabajando para que Aerolíneas se quite de ahí. ¿Radio Pública y TV Pública? Sí, nosotros ahí en el anexo hay varios ítems en los que estamos trabajando para que se quiten esas empresas de ese anexo. Así que, bueno, nosotros hemos puesto como interbloque de unidad federal esa condición, esa propuesta de que eso se quite, ¿no? Se está analizando. Lo último, y agradeciendo del tiempo, es uno mira los posteos, por ejemplo, de Pedro Pesati, o incluso usted misma ha sido bastante crítica con la figura del presidente, de la forma, de las maneras que tiene y lleva adelante. Ha destacado, sí, el diálogo que tiene con la vicepresidenta, que se puede trabajar seriamente, que usted lo ha dicho así, lo ha expresado así, de hecho. Pero uno, de hecho, en un momento al propio Bereltinec era bastante, hablaba del gobierno central, no nos quieren a las provincias, de hecho no están girando fondo a las provincias, todo. ¿Cómo se lee esto de un discurso, de hecho el propio Agustín Domingo, un discurso a la hora de exponer las ideas desde su diputación o como diputado, un discurso como pareciera, uno entendería cuando escucha que está todo mal, o no es que está todo mal, sino que entienden que no está bueno lo que está haciendo la actual gestión de gobierno, pero después a la hora de votar, uno mira, por ejemplo, el voto de Agustín Domingo, votó todo afirmativo, salvo la cuestión impositiva o la modificación al impuesto a las ganancias, porque alcanza a los trabajadores? ¿Cuál es la postura de Juntos Somos Río Negro? Digamos, no está bien, pero así votamos, hay diferencias en el al interior. Habla con Pesati, uno mira los posteos de Pesati y entiende que no votaría en nada la ley de bases. Pasa lo siguiente, creo que, o sea, tal vez no fui clara en lo que dije, pero me lo preguntaste ya, esta es la tercera vez que me lo preguntas en este encuentro de la mañana. El proyecto de ley tiene aspectos que a la provincia de Río Negro le parecen muy oportunos para generar lo que nosotros llamamos la integración y el desarrollo provincial, para avalar, para apoyar, para que verdaderamente la integración y el desarrollo provincial tengan instrumentos. Están contenidos en la ley bases. Son dos capítulos, uno es el de energía, el otro es el capítulo de las grandes inversiones. Y nosotros queremos que eso esté en marcha, ¿verdad? Y por lo tanto estaremos apoyando en ese sentido. Y también nos parece que las cosas que no están bien o que no consideramos que sean correctas, las vamos a puntualizar. Pero también nos parece que nosotros como partido provincial no tenemos el compromiso con los lineamientos de los partidos nacionales. Entonces podemos escuchar, como les decía recién, yo en los mensajes tengo una mitad de mensajes para una parte y una mitad de mensajes para otra parte. Podemos escuchar. A mí me llegan los mensajes diversos. Y, por ejemplo, a los miembros de los partidos nacionales les llegan mensajes en un solo sentido. Entonces, creo que ahí está el posicionamiento de un partido provincial como el nuestro, ¿no? Sí, gracias por estos minutos. Esperemos ahí poder tener posibilidad de seguir dialogando, de seguir intercambiando estas palabras. Habrá que ver mañana qué termina siendo, si es que hay dictamen esta semana y cómo avanza toda la tarea ahí en el Senado. Desde ya, muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro y en TV. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Mónica Silva, la senadora de Juntos Somos Río Negro, hablando con nosotros.